Exacto. Alejandro, una consulta más. ¿Cuál crees vos? Nosotros estuvimos hablando un rato antes sobre el tema y yo más o menos tiré una punta, pero por ahí vos tenés otra visión. El foco intelectual de toda esta reforma en Argentina, el coloquio de ideas, el círculo rojo, ¿por dónde te parece que está viniendo la letra del gobierno? Porque, bueno, evidentemente el gobierno tiene un grupo que... Hola. Sí, hola. Ahí está, se me había cortado. Ah, disculpame, no, te estaba preguntando de que ¿cuál es el grupo intelectual que está fomentando estas ideas, esta reforma, el coloquio idea, el círculo rojo? ¿De dónde pensás vos que se están Para mí el produciendo? coloquio de ideas es lo que fomenta todo. Sí. Y este círculo rojo, que bueno, que son 10 empresarios, que son los más ricos del país, que son los que fomentan estas ideas. Está muy bien. Y ves Pero que se... ese coloquio de ideas también es impresentable. Totalmente, sí, lo hemos visto, digo, el 5 de octubre y demás en las declaraciones. ¿Ves que se puede armar una resistencia a esto? Una Se resistencia. puede, hay que unirse, hay que pelearlo, como se han logrado los derechos laborales a través del tiempo. Sí, señor. Sí, señor. No, Excelente. no queda otra que la lucha. Por supuesto. Bueno, Juan, ¿algo que te quede por agregar que consideres importante? Hola. Hola. Sí, Juan, perdón, Alejandro, Alejandro soy. Alejandro, no, que estoy acá. No. Alejandro, ¿algo que te sea importante decir, agregar? No, no, esperar a diciembre a ver cómo es el que me tiene intrigado el paquete de leyes ese que van a mandar, que supuestamente se lo va a derivar a los ministros, y ver cómo funciona en diputados, si se aprueba, no se aprueba. Y ver qué es lo que incluye todo ese paquete de leyes. Porque Otra hasta ley ahora ómnibus vendrá. es muy vago lo que han planteado. Ah, bueno, pensé que te iba a referir a otra persona con lo de vago. Bueno, Alejandro, te ¿A qué mandamos quería que me refiriera? un... Al hombre que los retó por las licencias hoy a los judiciales, ¿no? Claro. El mismo. Ah, el mismo. Bueno, mira, la verdad, yo te soy sincero, los jueces. Nosotros como abogados siempre como que estamos un poco en contra los jueces porque son gente que gana arriba de los 100 mil pesos, caen a trabajar a las 10, se van a las 12, salvo contadas excepciones, son gente de privilegios, como bueno, vos viste a la fiscal Orozco, esta que la destituyeron. Sí, señor. Están teniendo el privilegio y la verdad que 45 días al año es demasiado lo que tienen para todos los privilegios porque en el medio se toman licencias, se toman de todo. Bueno, Alejandro, justamente te decía Juan, porque nos está escribiendo Juan Martínez, con una pregunta, dice, si por ejemplo, dice, los empleados de comercio tienen un convenio que es del 75, ¿por qué van a perder derechos adquiridos? Porque van a cambiar los convenios. Claro, van a modificarle. No nos olvidemos que los gremios hoy están todos con el PRO y eso no es una mentira. Los gremios no han salido a pelear nada, no han salido a quejarse, no han salido a atajarse de las posibles reformas. Entonces la verdad que da miedo que los gremios ni siquiera salgan a movilizarse, a plantear de qué se va a tratar esta ley laboral nueva que van a reformar. Bien, Juan dice, por ejemplo, dice, en la Constitución Nacional dice que la ley si perjudica no es retroactiva. Hay ejemplo de sobra que ha Sí, perjudicado, ¿no? obvio. Sí, hay El ejemplo de descuento, sobra. sí. Sí, y la Pero reforma laboral del 2000, la Banelco, los descuentos, y, bueno, una serie. sí. La verdad que es un proceso bastante complejo. Con respecto a Latinoamérica, ¿cómo lo estás viendo el tema? Brasil, Colombia, Perú y ahora nosotros. Y Paraguay. Y Paraguay. Y Paraguay también hizo una reforma importante. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y Chile, que es una reforma como la que tenemos nosotros acá. Chile funciona de otra manera. Totalmente. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus conceptos y nos estaremos encontrando. Bueno, cuando ustedes quieran. Listo. Un abrazo grande. Dale Abrazo enorme. otro. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estábamos en comunicación con el doctor Alejandro Ferreira, abogado laboralista. Excelente, Alejandro, ¿no?